Son las 9:59 en la X96.5. Estrene su Galaxy A56 de 256 gigas. Llévelo a 12 cuotas de 166.700 pesos sin interés, pagando con sus tarjetas de crédito de vivienda. Válido del 4 al 30 de abril de 2025. Consulte términos y condiciones en ofertas.comprasdavivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. De la mañana en punto, aquí estamos con ustedes en otra edición más de nuestro conteo. Vamos dejando este vuelo increíble que nos pone a viajar por el tiempo. Los archivos X que ustedes los encuentran todos los fines de semana desde las 8 de la mañana, los sábados hasta las 10 de la mañana y los domingos hasta las 12 del mediodía. Tandas completitas de buenos clásicos, de buenos retro hits, de momentos, de canciones, de historias, artistas, personajes que siempre rondan nuestra memoria musical. Y nos encanta que ustedes arranquen el fin de semana así con nosotros, con la X96.5. Así que gracias a todos los que por acá andaban escribiendo: John Jairo, Jorge Pavón, a Carlos Rueda, Ricardo Javier Aguirre, Pedrito Pozú. Bueno, hay otros que no tengo el nombre aquí a la mano, pero ya me están enviando sus nombres para agregarlos a nuestra agenda telefónica y pues tener ese contacto más directo con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y mañana pues nos escuchamos otra vez desde las 8 y hasta las 12 del día. Me encantaron los archivos de hoy. Más larguito mañana para la gente que quedó pendiente con más clásicos. ¿Le gustaron los de hoy? Me encantaron. Me encanta que le encanten. Así es nuestra programación. les voy a contar una infidencia, oyentes. Cuéntales. Hoy los archivos los programó Lu Varela. Los de las 8 a 9 de la mañana. Para que vean. Ah, bueno. Vale, programados por Lu Varela, que es nuestra programadora de la X96.5. Yo soy la programadora de la X, menos de los archivos. Y bueno, esperamos que se los sigan disfrutando. Si les quedó faltando, les quedaron faltando canciones, yo me comprometo a que mañana les van a sonar. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer la programación para mañana e incluimos todo lo que quedó pendiente. Porque en este momento comienza nuestro conteo. La X96.5 cada fin de semana les presentan estas 20 canciones que hacen parte de la actualidad musical. ¿Qué es lo que suena hoy? ¿Cuáles son los éxitos y los artistas de hoy? Lo que suena en Estados Unidos, en Europa. Hacemos este compilado de canciones para que ustedes tengan el panorama actual de la música que suena en el mundo. Nos encanta acompañarlos siempre con muy buena música, con esos artistas, esas canciones que despiertan en ustedes recuerdos o momentos muy muy chéveres, momentos agradables de sus vidas. Aquí estamos para seguir siendo la banda sonora del fin de semana, así que quédense porque vamos a conocer qué tanto movimiento hubo con estas 20 canciones, las más importantes de nuestra programación. Esperamos se las disfruten. Esta es la edición número 15, ¿cierto? Así es. Es edición número 15 del 2025. Vamos a millón con estas ediciones de las 20 de la X. Así que esperamos que ustedes se reporten, que nos cuenten que están por allí. Los que ya se reportaron en Archivos X, bueno, gracias. Repórtenos también que siguen ahí conectados. Los que todavía no nos han escrito, que están esperando. Ya saben que tienen disponible nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí nos acompañamos. Y hacemos nuestro resumen rápido de lo que pasa en esta edición más reciente. Nuestro actual top 5 se encuentra de la siguiente manera: Tate McRae en la posición 5 con Sports Car. Messi ocupa el puesto número 4 con Lola Young. Apache, canción con Bruno Mars y Rosé en la posición número 3. Puesto número 2 para Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Esta fue la gran sorpresa de la edición número 14. Esta canción después de, ¿cuántas semanas? ¿Como 15 semanas? En el número 1. 15 semanas duró en el número 1. Descendió al puesto número 2 hace 8 días. Y le dio paso a Abracadabra, que es nuestro actual número 1. Número 20. Épale, vamos a arrancar exactamente con el número 20. Pero antes, pues decirles que ustedes pueden votar por sus canciones favoritas a partir de este momento. Ya en un momentito van a empezar a aparecer en nuestra cuenta de Twitter o de X. Ahí en arroba la X Cali Oficial van a ir apareciendo una a una las canciones con la encuesta para que ustedes voten por sus favoritas. ¿Cómo nos siguen? Como arroba la X Cali Oficial. Si no nos siguen todavía, háganlo ya, ahora mismo. Arroba la X Cali Oficial, ingresen a Twitter y por ahí pueden votar. También pues son válidos los votos que hagan a través de WhatsApp. Sabemos muchos oyentes nos acompañan por allí a esta hora. Así es, desde este momento entonces arrancamos con la primera tanda de tres. Vamos a conocer las canciones que ocupan los puestos 20, 19 y 18 de esta edición número 15 de las 20 de la X. Tenemos a Linkin Park perdiendo una casilla. Del 19 baja a la posición número 20, la última posición de nuestro conteo. The Emptiness Machine, Linkin Park, casilla 20. Bueno, más adelante en el puesto número 19 tenemos a Teddy Swims, que completa 14 semanas en el conteo con Bad Dreams. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 20, así que sube un lugar. Grace Abrams también la escucharemos en este grupo de artistas con That's So True en la posición 18, descendiendo también una casilla y completando su semana 14 con nosotros. Así comienza este conteo. Bienvenidos, acomódense y suban el volumen a la música. Esta es la X96.5 sonando en Cali con las 20 de la X. Número 20. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I keep on lying to you.

Su nombre es Greasy Abrams. Qué lindo es el rostro de esta mujer, ¿no? Muy. Es preciosa. Bellísima esta mujer. Muy amiga de Taylor Swift. Ha sido también su telonera en la gira The Eras Tour. O sea que buena parte también de la fanaticada de Taylor Swift es fanática de la música de Greasy. Además que tienen una manera, digamos, como un tanto similar de componer música. Y son muy buenas amigas. Esta canción, pues, es prácticamente un himno ya. En todos los lugares más fashion de los Estados Unidos, pues es usual que uno vaya a una tienda, por ejemplo, a las tiendas de ropa, y siempre hay música ambiental, ¿no? Ajá. La mujer suena en todas las tiendas de moda en Estados Unidos. Y bueno, en las estaciones de radio también, lo que ha hecho que esta canción tenga mucha fuerza. That's So True, que es nuestra canción número 18 en nuestro conteo esta semana, cumpliendo su semana 14 en las 20 de la X. Aquí vamos con ustedes en este fin de semana, contándoles cómo suena la música, cómo suenan los éxitos. Salud. Perdón. Bueno, aquí ustedes siguen programando también archivos. Ya les dije, los que siguen programando archivos pueden seguirlo haciendo. Ahí me van ayudando para que podamos armar una muy buena programación de Archivos X mañana domingo, que arrancamos a las 8 y hasta el mediodía estaremos con los Archivos X. Así es, aquí estaremos cumpliéndoles la cita con esos clásicos que no salen de sus memorias musicales. Y si se quieren programar algunos, bueno, pues es la oportunidad para que le escriban a Julito y los vayan dejando por allí para que los puedan disfrutar mañana desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Nos escribe Laura Contreras, dice: quiero que me agreguen para ver sus estados. Claro que sí, Laurita, ya estamos en esa labor de ir agregando más oyentes a nuestro WhatsApp. Ahí estamos haciendo la tareita. Ya en un momentico quedan todos agregados los que nos están escribiendo que no estaban. Good morning, Julio. Here from the USA, listening to you. Epa. Dice él, the 20 of the week, dice Alex. Un abracito, Alex. Gracias por escucharnos. Aquí estamos en las 20 de la X. Leonardo Alvira Liz dice: Lu no sabe que me gusta Atomic ni ABBA, dice Leonardo. Javier Carvajal dice: ahora lo sé. Gustazo saludarlos, amigos de la X, son mi mañana favorita. Gracias, Javi. Jainer también dice: cordial saludo, volviendo a escucharlos. Pues bienvenido, Jainer. ¿Por qué te habías ido? ¿Qué te disgustó? ¿Qué te molestó? ¿O dónde andaba? ¿O dónde estabas? Julito, tengamos en cuenta que esta banda nos estará visitando en el mes de octubre, en el presente año, Linkin Park. Así por ahí vienen, claro que sí. Ahí está como uno de los artistas, uno de tantos artistas que este 2025 estará visitando nuestra bella Colombia. Un abrazo para todo el equipo y para quienes están del otro lado del dial. Es Alejandra Briz. Gracias. Hola, Alejita. Aleja. Gracias. Gracias por alegrarnos cada mañana con esa excelente selección musical y por estar siempre presentes con la buena vibra. Vea lo que escribe. Dice: la X es más que una emisora, es compañía, es ritmo, es emoción, es el mejor inicio del día. ¡Ay, qué belleza! Muchas gracias. Alejita, un abrazo enorme hasta Palmira, donde estás desde allí conectada con nosotros. Todos los días los escucho, porfa, me agregan. Manuel, claro que sí, mándanos tu apellido, porfa, para agregarte con el nombre y apellido completito. Y por aquí levanta la manito también DFC, que debe ser como Diego Fernando. ¿Será? Supongo yo, por las siglas, quizá. Hola, para ti también, mándanos nombre completo, por supuesto que sí, para irlos agregando. Igual, téngannos paciencia. Sí, exactamente, lo estamos haciendo poco a poco. Ahí vamos completando todos los nombres de la gente que nos escribe en este mismo instante. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestro resumen de las 20 canciones más importantes en el mundo, cada sábado aquí en la X96.5. Vamos con las casillas 17, 16 y 15 en este momento. Charlie XCX se encuentra allí en la posición 17 con Guess. Pierde una casilla esta semana, es su semana 22 en nuestro conteo.

número 15. Se llama Dancing in the Flames y es The Weeknd, sonando en la X96.5, 10 de la mañana, 30 minutos. ¿Sabe que hoy tiene lugar en la ciudad de Medellín el concierto de el Pretty Boy? El Pretty Boy, baby. Sí. Estamos hablando de Maluma. Bueno, es uno de los artistas de música urbana que más suena en el mundo. Otro colombiano que suena en el mundo. Y está de regreso a nuestro país después de estar bastante tiempo por fuera en conciertos en otros lados del mundo. Pues tiene su concierto hoy en la ciudad de Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Uh-huh. ¿Sabe cuál es el rumor? ¿Cuál? Que The Weeknd viene. ¿Qué? A ser parte de este concierto porque ellos tienen una canción juntos. ¿Ay, en serio? Entonces dicen los rumores y dicen fuertemente que entre otros invitados, pues, como Karin León, por ejemplo, el grupo Frontera, podría llegar The Weeknd también a la ciudad de Medellín, haciendo una llegada intempestiva a ser parte de este evento hoy. My God. No está confirmado, ¿será? Pero es un fuerte rumor, como le digo. Bueno, pues ya nos daremos cuenta. Y si ustedes tienen planeado viajar para ir a verlo, pues ya saben que esa es una posibilidad. Exactamente. Y The Weeknd, pues es noticia también esta semana. Esta semana que les hacemos el resumen justamente de lo mejor de la semana. Una de las cosas buenas fue el estreno de su nueva canción. Se llama I Can't Wait to Get There. Y es lo que suena de fondo, lo nuevo de The Weeknd. Shine, shine, shine. just sign on the dotted line. Line, line, line. Line, line, line. Ooh. I can't wait to get there. Oh, no, no. Oh, no, no. I can't wait to get there. Oh, no, no. Where am I? I think I can get there. R&B del más puro en esta canción I Can't Wait to Get There. Oiga, me gusta cómo suena esto. Esta sí me gustó. Esta sí de entrada me gustó muchísimo. Suena como muy sensualona. Muy rico. Muy al estilo de The Weeknd, ¿no? Es que su voz se presta tanto para este muchísimo, tipo de canciones. Muchísimo. Si les gusta, nos cuentan en el 318-860-9616. Viene incluido también en Hurry Up Tomorrow, que es su más reciente producción discográfica. I Can't Wait to Get There se llama esta canción. Aquí estamos para presentarles estrenos, canciones que van llegando a la industria musical, para que ustedes nos cuenten qué tanto les gusta, si en algún momento quisieran que esas canciones ingresaran a nuestra programación, y también para recordarles que cada uno de los temas que hemos anunciado en esta edición de las 20 de la X están quedando publicados a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, y allí ustedes pueden votar por sus favoritas. Estrene su Galaxy A56 de 256 GB. Llévelo a 12 cuotas de 166.700 pesos sin interés, pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda. Válido del 4 al 30 de abril de 2025. Consulte términos y condiciones en ofertas.comprasdavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera. Las 20 de la X. Momento de continuar con las 20 de la X y este resumen que les hacemos de los éxitos que suenan en el mundo. Son 20 canciones, un poco más de 20 artistas, porque bueno, tenemos algunos featurings en las canciones, así que hasta el mediodía más o menos nos enteraremos de qué pasa con la música esta semana en nuestro conteo. Vamos con las casillas 14, número 13 y número 12. En el puesto número 14 tenemos a Addison Rae con esta canción llamada Diet Pepsi. Lleva 2 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 15, así que subió una posición. Casilla número 13, ahí estará Miles Smith con Stargazing. Pierde una casilla, baja del 12 a esta posición, la número 13, en su semana 14 con nosotros. Y finalizando esta tanda, vamos con Billie Eilish de nuevo. pero en esta ocasión con Birds of a Feather. Esta canción es la que más tiempo lleva haciendo parte de las 20 de la X. 39 semanas lleva con nosotros en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde 3 lugares para esta ocasión. Número 39, ese es el número de semanas que lleva Birds of a Feather y eso la convierte en la canción más antigua de nuestro conteo. Actualmente es Billie Eilish la canción de mayor semanas de permanencia en las 20 de la X con 39 en total. Casillas 14, 13 y 12, vamos a escucharlas a continuación. Así siguen sonando los éxitos en la X96.5. Número 14. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know. And I know, oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Oh, número 12. Esto fue objeto de entrevista y de análisis por parte de los dos, ¿sabía? Por parte de Phineas y por parte de Billie Eilish, que son sus autores. Decían ellos dos que la canción pues capturaba como esa esencia de varios tipos de relaciones, especialmente cuando había ese, o se marcaba más ese vínculo entre almas gemelas platónicas. Y es una canción que se ha convertido en un audio muy recurrente también en plataformas digitales, ¿no? Su título, digamos que hace alusión a un proverbio británico que dice: los pájaros de una pluma vuelan juntos. Es decir, más o menos como queriendo decir que las personas con intereses y con gustos similares, pues se van a acercar de alguna manera. Destinados, ¿no?, a encontrarse. Exactamente. Y así Billy en la canción pues lo que dice es justamente eso, ¿no? Que quiere como pegarse a esa persona como esos pájaros. Ay, me encanta. Entonces, este proverbio se usa, o esta frase se usa mucho para hacer referencia a cuando hay una amistad o una hermandad, o entre hermanos también, cuando hay mucha unión entre dos personas. Así como cuando uno dice, haz que este parso noña y mugre, así más o menos. Bueno, podría ser aplicado mucho como para el caso de ella con su hermano Phineas, ¿no? Por ejemplo. Birds of a Feather, una de las más bellas canciones que ha escrito de verdad este par de genios. Phineas, que es su hermano productor, y ella que es pues compositora también y cantante. Birds of a Feather es la posición 12 esta semana y, como les decimos, es la canción más antigua actualmente en nuestro conteo. Lo mejor de la semana en la X96.5. Esta tarde también tendremos nuestro resumen respectivo con las 10 canciones más importantes del mundo dance, la X Top Dance, esta tarde a las 6. Ahí estaremos haciendo esta revisión del conteo pues más bailable de la X96.5. Oigan, si se quieren encontrar con nosotros más ratito, también más tarde, ¿saben dónde vamos a estar? ¿Dónde? Cuente. En Pacific Mall. Voy a estar con Tefa allá en Pacific Mall. Vamos a hacer de la A a la X hoy allí, en un sitio que se llama El Jeque. Fantástico, para que caigan. Va a haber musiquita en vivo. Vamos a estar Tefa y yo. Lu nos va a estar acompañando desde aquí, desde cabina. Y allá va a tocar también la música en vivo Animalito DJ y nuestra bellísima Miss Candy. Estarán tocando en vivo música ahí en El Jeque. Están invitadísimos. Es entrada libre. Váyanse, parchan, nos saludan. Nos conocemos, nos tomamos foticos. Eso. Y pasamos una tarde súper cool en este Coffee Party del Jeque. Bueno, ya saben, entonces copien para que hagan ese parche el día de hoy y se van con quien ustedes quieran porque la van a pasar increíble allá. Hay mucho para hacer esta tarde y además lo que tienen por contarles va a estar muy bueno, así que no se lo vayan a perder desde las 3 de la tarde hasta las 5. Ahí nos estaremos viendo, o si pues no alcancen a rimar, nos estaremos escuchando, pero dense la pasadita que va a haber degustaciones y muchas cosas muy ricas e interesantes ahí en El Jeque, primer piso del Centro Comercial Pacific Center. ¿Dónde está Pacific Center? Pues al ladito de Chipichape. Yes. No pierde por ningún lado. Vamos con 3 canciones más. Casillas 11, número 10 y número 9. Chapel Run ocupa la posición número 11. Es la semana 16 de esta canción que sube 2 posiciones. Estaba en el lugar número 13. Uh-huh. Sube hasta esta casilla, la número 11 esta semana. Bueno, partiendo en 2 el conteo, tenemos a Marshmello y Kane Brown juntos con Miles On It. Esa canción ya completa 6 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar. Ahí está entonces también Marshmello haciendo parte de nuestro conteo y nuevamente The Weeknd, pero aquí está acompañado ya con Playboi Carti. Esto es Timeless en la posición 9. Sube del lugar número 10, sube una posición y se ubica en esta casilla número 9 con 6 semanas en total haciendo parte del conteo. Nos vamos con estas 3 entonces. Ustedes pueden votar por sus canciones favoritas. Recuerden, a través de arroba la X Cali Oficial, nuestra cuenta en Twitter, ahí están las encuestas. Número 11. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You're Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Keep on.

about 22 tits. I break her heart, come out go so. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get ready to lick. I had to tell her that ever since I was a dick, no, I was shit. She singing my songs, she wanna die lit. Tryna get hit, hashtag a bait. Deposit a beat, deposit that check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. Roll her wrist, she in the sky, hell of a cat. Push out the church, 400 packs. Yeah, I spin it in Paris. That's for these hearts, they finna flop. Just for fun, it's all they pop. I'm just finna hit, I'm feeling hip. I'm busting it, all of my viewers, I feel like the rush. Ever since I was a kid, I've been legit. Yeah. If I was you, I would cut up my wrist. Yeah. Exotic all over my body, oh. Yo. Should've sworn I'm rolling, I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been a G, oh no. You should let her go, she wanna be yes. Double O tatted on her body, yeah. It don't matter what they say, I'm timeless, yeah. City on fire, when I'm coming home. BBC boys on the creep. Feel like it's 03. Neptune drum with a beat. She hit me flipping a beat. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah. Her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe. Let it breathe. Niggas scheming, I got a priest. He got a cross, get out of line. Send him to God, I shed a tear. Pray for her laws, oh yeah. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut on my wrist. Exotic all over her body, yeah. She'd have swallowed one, I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been legit, yeah. You should let her go, she wanna be. Juntos hacen esto que se llama Timeless, The Weeknd y Playboi Carti, la canción que los une. Esta es la posición número 9 en nuestro conteo. Ahí teníamos las casillas 11, número 10 y número 9 en las 20 de la X. Estamos entrando a esta segunda hora de programación en nuestro conteo. Recuerden que ustedes pueden votar por sus favoritas ingresando a través de la X Cali Oficial. Así nos ubican en nuestra cuenta en Twitter. Escuchas la X. Please, please, please. Birds of a feather, we should stick together. La X. Son las 11 y 3 minutos en la X96.5. Estrene su Galaxy A56 de 256 GB. Llévelo a 12 cuotas de 166.700 pesos sin interés, pagando con sus tarjetas de crédito de vivienda. Válido del 4 al 30 de abril de 2025. Consulte términos y condiciones en ofertas.compraslavivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Una nueva edición del evento más importante del retail en Colombia y Latam llega a Cali. Retail del Futuro 2025. Más de 40 speakers de primer nivel de 10 países invitados compartirán conocimientos sobre las tendencias que están definiendo el futuro del comercio. Más conocimiento, más inspiración, más networking. 14 al 16 de mayo, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Entradas en retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Manuel Azuaje también está por acá conectado con nosotros en el 318-860-9616. Hola, todos los días los escucho. Qué bueno, Manuel, un abrazo. Saludito para Diego Fernando Calderón, para Fernando Angulo, que dice las 20 de la X. La nueva canción de The Weeknd es perfecta en las tardes de descanso y de siesta. Me encanta. Fabio, muy buena. También nos saluda, dice saluditos. Me encantó la palabra sensualona para tenerla en cuenta. Ah, está bien. Luis Moreno, ¿qué hubo? Lindo sábado, peluches. Nos escribe a través de WhatsApp. Hola, bebé, ¿cómo estás? Samuel también dice, chicos, como siempre pendiente del conteo. Gracias, Samuel, por comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Ahí lo pueden hacer ustedes en el 318-860-9616. Es nuestra línea WhatsApp siempre disponible para que ustedes entren en contacto directo con nosotros. Y si van a votar, pueden hacerlo allí o pueden hacerlo a través de Twitter en @laxcalioficial. Están escuchando nuestro resumen con las canciones más importantes del mundo. Las 20 de la X. Aquí estamos para acompañar este inicio de fin de semana. Ya saben que pueden seguir votando en @laxcalioficial. Por ahí estamos y cada una de las canciones que ya hemos anunciado está siendo publicada para que nos ayuden a saber qué canción o qué, más bien qué lugar quieren que ocupen esas canciones en la próxima edición de las 20 de la X. Hacia el mediodía estaremos llegando al número uno. Ustedes sabrán qué pasa si Lady Gaga pues logra permanecer allí cumpliendo su primera semana, o si de pronto Lady Gaga sobrepasa a Lady Gaga y vuelve a quedar como número uno. Die With A Smile puede pasar, o Tate McRae de pronto también puede dar el salto al número uno. Bueno, ya nos daremos cuenta en un ratito. Por ahora aquí están otras tres posiciones, las casillas 8, 7 y número 6. Puesto número 8 para Sabrina Carpenter con Bad Kim. Esa canción lleva 6 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8. Bueno, sigue en el mismo lugar, inamovible. Casilla número 7 para Taste con también Sabrina Carpenter, que estará ahí en esta casilla acumulando su semana 22. En la semana anterior era la posición número 6. Así que pierde una casilla, baja a la posición 7 esta semana. Y el puesto número 6 es para Bruno Mars junto a Rosé con Apathy. Esta canción ya completa 17 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que se pegó un resbalón de 3 lugares. Ahí está también entonces avanzando, o bueno, retrocediendo mejor. No, así está retrocediendo 3 lugares. Pierde 3 casillas Bruno Mars, que ya fue un número 1 de nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones 8, 7 y 6, lo que sonará a continuación en nuestro conteo. Número 8. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush, we talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You send me a text and now the next thing I know I'm like, manifest, that you're oversized. I digress, got me scrolling like, out of breath, got me going like, ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Ooh, maybe it's all my head, but I bet we'd have really good bed. Talk so sweet when you're doing bad things. I said, can't. How you looking at me? I know what that means, and I'm obsessed. Are you free next week? I bet we'd have really good comrade on me. I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad next week, I bet we'd have really good.

Todo un suceso ha sido Rosé con Bruno Mars en esta canción Up Dave, que suena en la posición número 6 esta semana. Qué rápido se va pasando el tiempo. Mire, ya vamos a entrar en el top 5 de nuestro conteo. Las canciones 5, 4 y 3 vienen a continuación. Vamos, pero a millón. Oiga, sí. Saluditos por acá para Andrés Felipe Guerrero, que pone su manita hacia arriba, conectado con nosotros desde temprano. Dice, viajando primero en el tiempo y ahora enterándome de qué suena en el mundo. Muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Pueden escribirnos al 318-860-9616 y pueden votar por sus canciones favoritas en este mismo momento. Ya saben, estamos en arroba la X Cali Oficial. O pueden registrar sus votos a través de nuestra línea WhatsApp en el 318-860-9616. Por donde ahora mismo Julito está haciendo muy juicioso la tarea de responderles. Y también de programar sus archivos X para mañana, ¿no? Porque mañana tenemos edición doble de archivos X y seguramente se los van a disfrutar muchísimo. Sí, tendremos esta tanda larguita de archivos X como es costumbre los domingos, ¿no? Desde las 8 hasta las 12 del mediodía estamos viajando con ustedes a través del tiempo. Oiga, me recordó por acá un oyente que hoy es el Día del Niño. ¡Ay, sí! Esta celebración es bien importante en nuestro país. Es una fecha en la que se dedica pues a celebrar niños y niñas, a promover sus derechos, a fomentar con actividades recreativas, culturales, pues para propender su bienestar. Desde el 2001 fue que se institucionalizó esta celebración, marcando este punto importante para los derechos de la infancia. Y por acá está conectada con nosotros, además de muchos niños, que yo sé que nos escuchan, Valerie Fagua Flores, que pues tiene a su papá también escuchándonos, Andrés Esteban. Un abrazo para Andrés y un feliz Día del Niño para Valerie Fagua, super oyente también de la X96.5. Un abrazo, Valerie, y que tengas un día maravilloso y que seas muy, muy feliz. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Número 5. Vamos con el número 5, el número 4 y por supuesto el número 3. Casilla número 5 para Lola Young con Messi. Ahí se ubica en nuestro conteo en esta posición número 5, perdiendo un lugar, baja del lugar número 4, completa su semana 9 con nosotros. Y más adelante en el puesto número 4 tenemos a Alex Warren con Ordinary. Esta canción completa 2 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube 3 lugares para esta edición. Si no me equivoco, es la canción que más asciende en esta edición de las 20 de la X. Son dos, justamente, ya escuchamos una. The Weeknd con Dancing in the Flames también subió 3 posiciones y esta era la otra que hacía falta. Alex Warren con Ordinary, que también sube 3 casillas del 7, queda en la posición 4, como dice Lu. Y cerramos estas 3 canciones con Tate McRae y su Sports Car en la posición número 3. Sube 2 casillas del lugar número 5, avanza hasta esta posición, la tercera en nuestro conteo. Así es que nos vamos con estas posiciones 5, 4 y número 3 a continuación. Número 5. Just that daughter.

tres artistas, tres canciones que suenan en el mundo. Lola Young con Messi en la posición 5, Alex Warren con Ordinary en la casilla 4 y Tate McRae, que acaba de sonar con Sports Car, en la posición número 3. Así avanzamos estas tres casillas para buscar llegar al número 1. Ya estamos muy cerquita del número 1 de esta edición número 15 de nuestro conteo para hoy, 26 de abril del año 2025. Así es, y nosotros estamos acompañándolos muy felices con estas, las canciones más importantes de nuestra programación musical. Buenos días, chicos, abrazos gigantes, y mañana tendremos los mejores clásicos, dice Anthony. Por supuesto que sí, mañana Archivos X abre la programación desde las 8 y hasta el mediodía. Reportando conexión desde la chamba. Un feliz día para mi niño interior, que me niego a que se vaya, dice Juan Donéis. Maravilloso, no tienes que hacer que se vaya nunca. Exactamente, parece muy bien. Siempre tenemos que recuperar ese niño interior que embolatamos por ahí en el camino. Excelente programación, saludos amigos. Desde las 6 en la calle, corriendo con la X en los oídos, con los clásicos y ya en el trabajo, con este fabuloso conteo. Bendiciones, es John Grijalva, que también nos escribe y nos saluda a esta hora a través de nuestro WhatsApp. Para mí la número uno siempre serán ustedes, no hay quien lo supere, la X la mejor. Feliz fin de semana, un abrazo para Jorge Pavón, que también nos escucha a esta hora. Jorge, muchos abrazos para ti, gracias por hacer parte de este inicio de fin de semana conectadísimos con la X. Y a las 11:31 minutos, bueno, nos vamos a conocer la segunda canción más importante, la número 2 de nuestro conteo, para venir ya con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y nuestro número 1 para esta semana. La número 2 es... Número 2. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Pues ahí está en segundo lugar, Die With A Smile, Lady Gaga y Bruno Mars. Canción que por unas 15 semanas fue hizo parte de nuestro conteo como número uno. Y ahora pues permanece nuevamente en esta posición, la número dos, al igual que hace 8 días. Bueno, pues ustedes ya en este punto saben cuál es la canción más importante de las 20 de la X en su edición número 15. Sin embargo, obviamente queremos que se la canten muchísimo a gritos, porque, bueno, es un artista que ustedes aman. Antes de que recuerden cuál es la canción, pues vamos a hacer como un recorderis de todo lo que ya hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Así se movieron las canciones en esta edición 15 de nuestro conteo, con Linkin Park y su Internet Machine en la posición 20. Puesto número 19 para Bad Dreams de Teddy Swims. Chrissy Abrams en la posición 18, That's So True. Puesto número 17 para Guess, Charlie XCX y Billie Eilish. Billie Eilish con Wildflower, casilla 16. Puesto número 15 para Dancing in the Flames de The Weeknd. Diet Pepsi con Addison Rae, casilla número 14. Puesto número 13 para Miles Smith con Stargazing. Casilla 12 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Puesto número 11 para Chappell Roan con Pink Pony Club. Casilla 10, Miles on it con Marshmello y Kim Brown. Puesto número 9 para The Weeknd y Playboi Carti con Timeless. Casilla 8, Bad Cam, Sabrina Carpenter. Casilla 7, de nuevo Sabrina Carpenter con Taste. Yeah.

Blondie, esta gran banda, llegaba un día como hoy, en 1980, a convertirse en el número uno en el Reino Unido. Era el cuarto número uno para la banda. Y esta canción terminó de adquirir popularidad gracias a que hizo parte del soundtrack de una cinta llamada American Gigolo, que protagonizó Richard Gere. La canción también fue número uno en los Estados Unidos, logró vender muchas copias. Y nadie más y nadie menos que el productor de la canción fue Giorgio Moroder. Detrás de este gran hit que recordamos hoy con la banda Blondie. Bueno, pues nos encanta hacerlos recordar, viajar en el tiempo con este flashback. Cada 8 días tenemos uno especial para ustedes, para que lo gocen, se lo disfruten. Y bueno, es momento, ahora sí es momento, ¿cierto? Es momento de escuchar la canción número uno. Número uno. Ella es Lady Gaga. Y nuevamente ocupa la posición número uno en esta edición 15 de las 20 de la X. La X 96.5. Please, please, please, don't prove a

La X96.5 Cali. Drive that bomb on that.

easier to. Thought our love was true. Now you're leaving my heart out. Left me high and dry. Thought we'd make this thing work, but you didn't try. Every time I'm with you, girl, you make me. Everybody sees it too. Thought our love was true. Now you're leaving my heart out. Left me high and dry. Thought we'd make this thing work, but you didn't try. I'm a cop. letters from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. ¿Cuál es el encanto de Cali? Algunos dirán que la brisa, otros su clima o gastronomía. Pero seguramente Cali no sería así de encantadora sin la calidez de su gente. Más que una ciudad, es nuestro hogar. Revivamos juntos su inagotable encanto. La X96.5 Cali.